aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos estáis viendo y a todos los que nos escucháis a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, a través de la página web de Democracia Nacional, a través de la Tribuna de España y ahora también a través del canal 5 Radio. Este martes 11 de diciembre se ha aprobado en Marruecos el Pacto Global sobre Inmigración junto a otro pacto sobre refugiados. El pacto es una iniciativa de la ONU y ha sido firmado por la mayoría de sus países integrantes, incluida España. Solo unos pocos países se han negado a firmarlo: Estados Unidos, Israel, Australia, varios países de Europa del Este, Italia y Austria. El motivo por el que lo han rechazado es muy fácil de averiguar. Básicamente, lo que está dicho de manera implícita en el pacto es que se van a poner todos los medios posibles para que el suministro de inmigrantes salidos desde Centroamérica, África, Asia y Oriente Medio en dirección a Europa, Estados Unidos y Australia pueda continuar de manera indefinida. En previsión de que esto ocurra, Australia y Estados Unidos se han negado a firmar el pacto. Por desgracia, la mayoría de los países de la nefasta Unión Europea, España incluida, van a votar a favor. Es realmente increíble que el gobierno de España, cuando somos la primera línea de la invasión de Europa, haya firmado este pacto. Y es más increíble aún que lo haya hecho sin contar con la opinión de la población española, a la que se le está teniendo totalmente desinformada sobre este asunto tan importante. Pero es que ningún partido de la oposición está diciendo tampoco nada sobre este pacto, por lo que, como denunciamos siempre, estamos ante una política de régimen que trasciende a los partidos. La entrada masiva de inmigrantes no puede parar. Realmente, lo que buscan con este pacto es legalizar lo que ya están haciendo hoy en día. El pacto pide servicios sanitarios gratuitos para los inmigrantes ilegales. Solo en la Comunidad de Madrid, según se ha publicado esta semana, son atendidos más de 84.000 inmigrantes ilegales. Teniendo en cuenta que Madrid tiene aproximadamente la séptima parte de la población española, podemos calcular que hay más de 500.000 inmigrantes ilegales recibiendo asistencia sanitaria gratuita en España, pagada por los trabajadores españoles. El pacto pide que no se expulse a los inmigrantes ilegales, algo que ya ocurre. De hecho, los sindicatos policiales están denunciando que los inmigrantes que entran ilegalmente en España ya ni siquiera son internados en los centros de internamiento, sino que son soltados directamente en las calles de España. ¿Sabemos algo de estos inmigrantes? ¿Alguien nos puede garantizar que no son asesinos, violadores o traficantes? Si no es el caso, ¿por qué se les está soltando en nuestras calles? El pacto pide facilitar la llegada de estos ilegales a nuestros países. Básicamente, pide que los europeos paguemos con nuestro dinero las rutas para que estos inmigrantes lleguen más fácilmente a Europa. Para empezar a implantar este objetivo, el gobierno acaba de anunciar que retirará las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla, cuya consecuencia será el aumento de la inmigración ilegal en España. Una inmigración ilegal que ha aumentado un 130% en 2018. Pero parece que para el gobierno y para la oposición esta cifra es aún demasiado corta y quieren que aumente todavía más. Todo indica que 2019 será un año complicado en materia económica, pues el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a dejar de imprimir dinero de la nada para inyectarlo en la economía española. Las consecuencias para los trabajadores españoles son imprevisibles, pero no se anuncia nada bueno. Quizás sea ese uno de los acuerdos secretos a los que el gobierno de España ha llegado con el gobierno chino. que sea la dictadura china la nueva financiadora de nuestra economía a cambio de privatizar nuestro país y entregárselo a los oligarcas chinos. La invasión demográfica de nuestro país por parte de millones de inmigrantes ilegales es un desastre, pero no lo es menos la invasión económica y financiera. Hace años entregamos nuestra soberanía monetaria a poderes extranjeros y desde entonces España está completamente a merced de estos poderes extranjeros como el Banco Central Europeo y a su vez a los fondos de inversión anglosionistas que controlan a este banco. Y la alternativa, someternos a la dictadura china, puede ser todavía peor. España debe recuperar su soberanía en todos los aspectos. La soberanía sobre sus fronteras, sobre sus cielos, sobre su economía, sobre su ejército y, sobre todo, sobre su moneda. Es la única solución para librarnos de esta dictadura globalista. Noticias y empieza aquí la voz de Europa. El gobierno cierra el pozo de petróleo más antiguo de España. Nigel Farage abandona el UKIP por su giro a la ultraderecha. Detienen en Sagunto a un traficante marroquí que planeaba viajar a Siria para sumarse a la yihad. La justicia confirma la condena a 9 años de cárcel por abusos a cada miembro de la manada. La Comisión de Justicia propone que todo delito sexual sea agresión y eliminar el término abuso. Los precios de la vivienda se disparan por encima del 7% en el tercer trimestre. Macron recula ante los chalecos amarillos y aplaza 6 meses la subida de los carburantes. Arnaldo Otegi apela a los demócratas españoles para crear una alianza antifascista. Pedro Sánchez ofrece a los separatistas reconocer a Cataluña como nación. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues ya empezamos. Sin más espera, el debate de esta semana y nos acompaña nuevamente Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Un saludo a ti y a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, una semana más. Bueno, Manuel, pues grave es nuestra preocupación. Ya nuestra amiga y compañera Noelia nos advirtió la semana pasada de este pacto global sobre la inmigración que se ha firmado esta semana en Marruecos y desde luego cuando lo lees es para echarse a temblar porque de cumplirse este pacto, pues toda esta invasión, todo este descontrol migratorio que hemos vivido hasta ahora puede ser una broma en comparación con la que nos espera. Antes de entrar en el contenido de este pacto, pues hay que ver un poco cuál es la historia. Realmente llevan desde septiembre del año de 2016 en la ONU discutiendo este pacto, un pacto que evidentemente nadie sabía que se estaba planteando y que se iba a firmar. De hecho, ni siquiera nosotros, que siempre estamos tan atentos a la información actual, lo sabíamos. A mí personalmente me advirtió un oyente de aquí, La Voz de Europa, enviándome un mensaje por redes sociales, y desde luego es para preocuparse con este pacto. Ellos mismos lo están diciendo, el periódico El País, el periódico de Bilderberg en España, el diario.es de Soros, han sido los que más bandera han hecho de este pacto, y no se cortan un pelo, lo están diciendo directamente. Dicen que es un pacto global para la gobernanza global de la inmigración. Es el tema de siempre con este globalismo y con este gobierno mundial proyectado. Crear problemas globales para, a continuación, ofrecer soluciones globales. Siempre es lo mismo. Terrorismo global, crisis económicas globales, calentamiento global y ahora inmigración global para dar la sensación de que un único país no es capaz de solucionar estos problemas y obligarle a traspasar esa competencia a un gobierno mundial tipo ONU para que aparentemente lo arregle, aunque realmente no arreglan nada, sino que lo empeoran todavía más. Aquí en España ha sido increíble la ocultación por parte de todo el mundo, del gobierno, de la oposición, de todo el mundo, de la prensa. En otros países, por lo menos, se ha discutido un poco. En Alemania lo ha votado el Parlamento e incluso hay varios países que han dicho que ni de broma se suman a este pacto, porque lo que hay, como he dicho en la introducción, detrás de este pacto es ni más ni menos que llevar a toda la población sobrante del tercer mundo a Occidente. Punto final. Ese es el espíritu del pacto y ese es el objetivo final de la ONU. Promover la inmigración masiva, salvaje e infinita hacia Europa, porque Estados Unidos y Australia se han negado mientras los tontos, o mejor dicho, los traidores de la Unión Europea, en su mayoría, van a votar a favor con la excusa de que la inmigración es un hecho, ha estado aquí durante siglos y que ha tenido impactos positivos. ¿Ha tenido impactos positivos la inmigración? ¿Bajo qué condiciones? Desde luego, en muchísimos episodios de la historia, una inmigración masiva, mal gestionada, ha sido fuente de conflictos, de enfrentamientos y de guerras masivas, sino que se lo digan a nuestros amigos cristianos serbios, víctimas de una guerra y de una limpieza étnica por una inmigración masiva de musulmanes albaneses. Ahora entraremos en el espíritu y en el contenido de este pacto, pero tenemos que estar muy alerta porque esto es realmente grave lo que nos quieren imponer. Que le digan a los emperadores romanos, a nuestros antepasados del Imperio Romano, si la inmigración de los bárbaros pues fue algo positivo, un fenómeno positivo. Al fin y al cabo, ¿qué está pasando? Pues está sucediendo lo que ellos mismos, como tú has dicho, han creado. Desde un primer momento empezaron a imponernos toda esta política de inmigración masiva, viendo que las velocidades, la marcha que llevaba la inmigración masiva, pues no era suficiente para su plan de destrucción de Occidente. Vimos que apretaban mucho el acelerador tras la guerra de Siria, pero claro, la guerra de Siria ha tenido un desarrollo no deseado para los globalistas. Los globalistas pensaban eternizar este conflicto. Una vez derrotada Siria, la problemática hubiera continuado frente a Irán, y así tenían vía ancha, manga ancha, para empezar a mandar a Europa millones y millones y millones. ¿Pero qué ha cortado todo este plan de destrucción masiva? Pues dos factores. Primero, la victoria de Al-Assad y Rusia sobre el Estado Islámico que sospechosamente coincide con los intereses de la ONU y de esos globalistas, y por otro lado, la reacción de las poblaciones europeas, reacción que les ha llevado a constituir en toda Europa rápidamente partidos cortafuegos que recogen todo ese descontento con la inmigración, pero que luego están resultando sospechosamente inútiles y sospechosamente cobardes a la hora de combatirlas, porque, por ejemplo, en Alemania, Alternativa por Alemania está consiguiendo unos grandes resultados electorales, pero debería movilizarse más, debería sacar más a la calle a sus militantes y hacer unas políticas mucho más agresivas de lo que las están haciendo. Parece que se conforman. Y cuando les imponen el cordón sanitario, como ha hecho la Merkel, pues que no tienen como otro remedio que aceptar estas condiciones a la chita callando. Repito, este pacto en favor de la inmigración, este pacto global para la inmigración, en realidad lo que hace es legalizar, imponer, regular lo que ya estaban haciendo. Todo ese mecanismo formado entre ONGs, guerras, conflictos, organizaciones de izquierdas, partidos de derecha liberal, hablando siempre en favor de la inmigración, y fondos que venían por un lado públicos, por otro lado fondos fiduciarios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, para financiar a lo bestia toda esta inmigración. Pero repito, como ha habido una reacción popular, hace falta sacar una legislación global que se firme ya. En principio dicen que este acuerdo no va a tener un carácter vinculante, pero todos sabemos que es la puerta de entrada para que en muy poco tiempo, seguramente de aquí tres años, porque utilizan un lenguaje muy de trienios que recuerda bastante en el acuerdo al lenguaje comunista. Todo esto recuerda muchísimo a las aventuras comunistas de Stalin desplazando grandes masas de población para construir su idílica Unión Soviética. Pues esto es igual. Ese lenguaje de trienios, que lo utilizan muchísimo en el acuerdo, pues hace pensar que si ahora se aprueba ya este pacto, en 3 años tratarán de hacerlo obligatorio, y todos sabemos que cuando algo lo aprueban de forma obligatoria, pues el país que lo rechaza tiene todo tipo de sanciones, incluida la guerra, acusado de racista, de xenófobo y de criminal. Pero como ha dicho Miguel, este plan lo único que busca es legalizar una política de facto que nadie pueda criticarla, que se convierta en crimen toda crítica a la política migratoria. Ellos ya se van blindando, en el pacto también recalcan que este pacto es apolítico, como diciendo que no tiene que ver con ninguna ideología política, y tratan de que una vez se firme, ninguna nación pueda revocarlo. La suerte es que, como hemos dicho antes, como cada vez hay más ciudadanos de Europa que están despiertos, distintas naciones europeas se han negado a firmar ese pacto. Así que veremos lo que sucede en los próximos días, pero el campo de batalla está ahí, y no perdemos todavía la esperanza de que no se apruebe nada en Marrakech y que mayoritariamente, vista la presión de los pueblos de Europa, sea rechazado este pacto. Has dado en el clavo con el tema de la guerra de Siria y diciendo que lo que se busca es legalizar realmente lo que ya se hace. Hay que, como he comentado antes, es en septiembre del año 2016 cuando se empieza a negociar este pacto, y es en el momento en el que empiezan las diferencias internas, sobre todo en Europa, a la hora de repartir a los falsos refugiados sirios por toda Europa. Recuerdo que hace unos días vi a un alto cargo de la Unión Europea, un español, que estaba en televisión española, y este hombre, sin cortarse un pelo, dijo que si hubiera existido un auténtico gobierno europeo, la llamada crisis de los refugiados se habría solucionado en 6 meses. Se habría solucionado enseguida. Claro, un gobierno europeo con una policía europea, con una justicia europea y un ejército europeo habría obligado por las malas a húngaros, a polacos, a checos y eslovacos a comerse a miles y miles o a decenas de miles de falsos refugiados musulmanes, incluso aunque la mayoría de polacos, húngaros o checos hubieran estado en contra. Para eso se hace este pacto, para convertir en ley internacional la inmigración ilegal, para convertirla en un derecho humano, y una vez convertida en derecho humano será ilegal que cualquier país se niegue a aceptar inmigración ilegal. Por otra parte, lo que decías, Manuel, de que quieren legalizar, lo que ya hacen es que es cierto, porque cuando lees las condiciones del pacto, pues ves que muchas de las cosas que propone que ya se hacen, pero claro, como tú muy bien dices, hay una reacción cada vez más fuerte contra estas políticas de fronteras abiertas, políticas de fronteras abiertas que están implicando, en muchísimos casos, ilegalidades. Estos gobiernos de Europa, sobre todo, están saltándose la ley una y otra vez, a pesar de que apelan a esa ley para decir que tenemos que acoger a estos millones de inmigrantes. Ya se escudaron en una supuesta ley que nos obligaba a acoger refugiados de la guerra de Siria, cuando la ley internacional lo que decía es que los refugiados sirios solo son refugiados en los países fronterizos con Siria. En el momento en el que quieren ir a un tercer país, ya no son refugiados, son solo inmigrantes ilegales y no hay ninguna obligación legal de acogerles. Pero es que con el tema de los rescates, entre comillas, estamos en lo mismo. Estas marinas italianas, o Salvamento Marítimo, o la Guardia Civil, o Médicos Sin Fronteras, o el Open Arms, que recogen a estas embarcaciones en alta mar y las traen a España con la excusa de que son rescates y la ley les obliga. No son rescates, es colaboración con las mafias de la inmigración ilegal. Y eso es delito. Lo que están haciendo se puede considerar delito, y lo saben, que si les meten algún tipo de denuncia pueden tener problemas, igual que al coger las embarcaciones en aguas de Libia o de Marruecos y llevarlas a Europa. ¿Pero por qué? La ley internacional dice que las embarcaciones tienen que ser llevadas al puerto cercano más seguro. Y el puerto cercano más seguro de una embarcación que sale de Marruecos es Marruecos. En Marruecos no hay guerra, no hay persecución, nadie mata a estos inmigrantes ilegales en Marruecos. Y el puerto cercano más seguro en Libia, aún aceptando que Libia no es seguro, es Túnez. ¿Pero de qué? ¿En base a qué ley el señor Sánchez coge al Aquarius de las costas de Libia y lo trae a España? ¿En base a qué ley? A ninguna. ¿Y qué pasará el día que todos estos inmigrantes ilegales, que ya está pasando, maten, violen, roben a población autóctona? ¿Se puede denunciar, se puede meter una denuncia al gobierno de España, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, por dejación de funciones y haber permitido meter a miles y miles de delincuentes potenciales en España? Todo eso es lo que quieren blindarse. Por eso, este pacto global. Quieren hacer legal todas sus trampas legales. Todo lo que tienen miedo de que alguien les denuncie y les haga pagar su criminal política de inmigración, lo quieren hacer legal, traspasando esa legalidad a la ONU para que encima estemos completamente desarmados y no podamos tener ninguna herramienta para proteger nuestras fronteras. Este pacto es un auténtico atentado contra la soberanía nacional, y todo aquel que lo apruebe, que en España están siendo todos, absolutamente todos, incluso algún oyente que me corrija si el partido Vox está diciendo algo, si lo dice, pues perfecto, lo apoyaremos, pero hasta el momento no lo sé si lo está diciendo, pero desde luego el partido que apoye este pacto pues estará cometiendo un auténtico atentado contra nuestra soberanía nacional. No solo lo hacen porque quieran acabar ya con la homogeneidad de Europa, que está tocada de muerte, sino porque quieren además liquidar todo atisbo de soberanía nacional y, como tú has dicho, imponer su gobernanza global, su gobierno mundial. El primer ministro checo, Andrej Babiš, ha dicho que no puede ser que la Unión Europea y la Comisión Europea obligue a firmar este tipo de acuerdos, porque supondría que la Comisión Europea tiene más poder que los propios estados, que han sido elegidos por los ciudadanos. Y ahí está la clave. Nadie elige las instituciones europeas. Nadie. Cuando hay elecciones europeas, asistimos a una gran farsa en la que en un Parlamento Europeo sin ningún tipo de poder real, pues se sientan una barbaridad de diputados, parece casi como el Parlamento ese gigantesco de la Guerra de las Galaxias, en la que cada uno tiene limitado a un minuto el tiempo de intervención, y que por supuesto la mayor parte de sesiones no va nadie, se encuentran unos cuantos en la cafetería, nunca tienen mayorías suficientes para aprobar nada, y aunque lo aprobasen no tiene poder alguno. Es decir, la Unión Europea no tiene estructuras verdaderamente democráticas. Y con este tipo de pactos, lo que tratan, además, es de vaciar de contenido toda nuestra democracia, si es que ha tenido alguna vez contenido, porque viendo cómo ha evolucionado todo el régimen del 78, podemos afirmar que en España nunca hemos tenido una verdadera democracia, y que era mucho más parecida a una democracia de verdad, la democracia orgánica del régimen nacional, que esta farsa liberal. Liberal también, supuestamente y entre comillas, porque todo lo que viene de esta élite es absolutamente falso. Vemos que tratan de imponernos masivamente la llegada de inmigrantes, y debemos preguntarnos por qué. ¿No sería lógico organizar todas estas estructuras globales para que voluntariamente las naciones pudieran ayudar en origen a toda esta gente que trata de salir? ¿Qué están haciendo? Si pudiéramos ver un momento la Tierra, no los típicos mapas que nos enseñan habitualmente, sino lo que se llama una proyección polar, es decir, esas proyecciones de la Tierra que tienen el polo norte en el centro, podríamos ver que el hemisferio norte formamos lo que se llamaría el centro de la Tierra. Hoy en día es así, y todas las áreas del hemisferio sur, digamos que serían la periferia. Pues esto, aunque ellos lo niegan, supone un masivo llamamiento de toda la periferia a venirse a vivir al centro. Además, sin restricciones, garantizado como un derecho humano. Oiga, la Declaración de los Derechos Humanos dice que yo tengo derecho a una nacionalidad. Tener derecho a una nacionalidad conlleva tener derechos nacionales, derechos de propiedad, como pueblo, como estirpe, sobre la tierra que habito. Y ustedes haciendo esto, lo que están haciendo es dejándonos sin ningún tipo de derechos. Imagínense ustedes que están en cualquier ciudad de tamaño medio o grande, en Madrid mismo. En Madrid mismo, que ahora Carmena parece que lo que intenta es deshabitar, hacer que el centro quede totalmente desierto, fuera al contrario, que hiciera un llamamiento a que todos los habitantes de la periferia tienen derecho a vivir en el centro. Pero no solo que tienen derecho, este acuerdo dice que debemos proveerles, utiliza un lenguaje muy gracioso, cada dos por tres utiliza la pericia de los estados, fondos y pericia. O sea, los estados tienen que ser hábiles en proveer a toda esta gente que viene de trabajo. Pero señores, ¿ustedes no se enteran que en España hay cerca de 3 millones de parados reales? ¿Ustedes no se enteran de que nuestra gente joven está teniendo que emigrar en busca de unas circunstancias mejores porque los sueldos en España son una auténtica basura? Porque han destruido totalmente todo nuestro tejido productivo y económico. Claro que se enteran, claro que lo saben, ese es su plan, desarraigarnos. Como anécdota, hace muchos años, cuando empecé a ver por primera vez este fenómeno de la inmigración masiva, os estoy hablando de los años 90, a principios de los años 90, estaba en Londres y quedé sorprendido de lo multirracial, nada que ver ahora es menos multirracial, Londres ya empieza a ser una capital islámica y solo islámica, pero en aquel entonces pues era una capital muy cosmopolita, y me sorprendió ver una manifestación de mineros. La mayoría eran de las Highlands, eran escoceses. Muchos de ellos, pues nada distintos a como somos los españoles, otros, los que tenemos, pues como escoceses en las películas, rubicundos, pecosos, pelirrojos, venían hasta sucios, parecía que venían de trabajar, y la manifestación era masiva por el centro de Londres. Me sorprendió que miré a todos los comercios y nadie les miraba. Nadie, absolutamente, le importaba un rábano aquella manifestación. La manifestación discurría triste y silenciosa por todo el centro de Londres. Y cuando te fijabas en las caras de aquellas personas que no les interesaba para nada el problema de los mineros británicos, veías que eran pakistaníes, asiáticos, africanos, árabes, y les importaba un rábano aquella reivindicación de la comunidad blanca de esa Gran Bretaña. Pues para eso lo hacen estos grandes capitalistas. Detrás de toda esta ofensiva están las multinacionales de este sistema global que nos están robando la tierra. Enterados, idiotas de la izquierda, os están robando vuestra más sagrada posesión, que no es ese coche de lujo que os habéis comprado desde que Pablo Iglesias compra chalets de lujo y está en el poder. No, vuestra más sagrada posesión es el poder dejar a vuestra estirpe derechos nacionales sobre esta tierra, el que vuestros hijos algún día puedan decir: señores, un momento, esta es mi tierra, la voy a defender, y aquí tengo yo más derechos que tú, porque tú no me das derechos en tu tierra. Señores, ¿no os dais cuenta que nos estamos jugando lo más importante de nuestra vida, de nuestra existencia como pueblo? Hablaba antes, Miguel, de que, bueno, hay una pequeña esperanza. Todos los ojos se están fijando, es una auténtica tormenta, en este partido nuevo que ha aparecido, nuevo entre comillas, llevan ya muchos años, pero de repente hemos visto que ha habido una auténtica tempestad, un torbellino que ha lanzado a Vox al estrellato. Todos tenemos las esperanzas puestas en Vox y en el señor Abascal, aún sin creer en él, porque resulta bastante extraño que en Andalucía sabemos que han logrado 12 diputados. 12 diputados, y donde más votados han sido, porque ahí no han compartido voto con Ciudadanos ni con PP, ha sido en las localidades de mayor inmigración, en El Ejido, en Huelva, también en Almería, en distintas localidades. Han llegado a arrasar. Y si siguen así, van a arrasar en toda España. Pero será la inmigración lo que les dé el éxito. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que entre las 10 medidas que ha pedido el señor Abascal para formar gobierno en Andalucía no haya ninguna relacionada con el tema de la inmigración? Es que ni la nombra. Esto me asusta. Está muy bien, está la de retirar la ley de la memoria histórica, la de cerrar Canal Sur. Bueno, oiga, dejémonos de chorradas liberales. Canal Sur es una porquería por los contenidos y por las prebendas. Si hubieran unas televisiones autonómicas, no voy a decir, pero regionales, emitiendo cultura, dando trabajo a la gente en unas condiciones normales, emitiendo valores y dando una respuesta local, no pasaría nada, no estemos siempre obsesionados con la destrucción de empleo público. Esa no es la salida en ningún país del mundo. Pero me extraña que pongan tantos acentos en Canal Sur y no hable en las 10 medidas que propone ni una sola vez de inmigración. Ni una sola vez. Entonces, asusta. Asusta ver que el candidato que han tenido en Andalucía, el juez Serrano, creo que se llama, sí, porque no lo conocía, la verdad es que lo he conocido en los medios de comunicación, pues aclara en un tuit reciente que acaba de emitir que su partido no se parece en nada al Frente Nacional de Marine Le Pen. Oye, pues yo creo que los votantes tienen la ligera sensación de que sí, y por eso te están votando. Y pone como pues una serie de cuestiones en las que llega a decir que Marine Le Pen se parece más a Podemos que Vox. O sea, esto ya es el colmo, el filoetarra de Pablo Iglesias, el independentista de Pablo Iglesias, resulta que se parece más a Marine Le Pen, la unionista patriota nacional y social del Frente Nacional. En su tuit dice: salida del euro, nosotros proponemos que no hay que salir del euro. ¿De verdad? ¿No hay que salir del euro y de esta Europa de la UE con estos acuerdos que nos están haciendo firmar? Los partidos de derecha que gobiernan en el este de Europa están un pie dentro y un pie fuera. Y ustedes nos estaban diciendo que prácticamente se estaba votando esa opción cuando uno elegía la papeleta verde. Recuperación de la soberanía monetaria. El juez Serrano dice que no hay que recuperar la soberanía monetaria. Entonces, cada vez que asfaltemos una ridícula calle, vamos a estar debiéndole dinero al Banco Central Europeo y por extensión al Fondo Monetario Internacional y por extensión a la Reserva Federal Americana, los Rocha y los Rockefeller y todo el entramado bancario. Monetización del déficit y la deuda pública, tampoco. Nacionalismo comercial y empresarial, nada. Proteccionismo y barreras al libre comercio, nada. Señores, este pacto de inmigración no es más que la aplicación de los acuerdos tradicionales que la corona británica ha estado tratando de implementar en el mundo de libre comercio. Ojo, libre comercio cuando no atentaba a sus intereses. Cuando atentaba contra sus intereses, tenía las fragatas piratas que, fuera de ley, pues te reconducían bien a su libre comercio. O sea, de verdad, hay que implementar este acuerdo de libre tránsito de personas y capitales a nivel mundial, que va a arruinar a todos los trabajadores. Imagínense ustedes una invasión mañana arreglada por ley de gente que viene del tercer mundo a la que le tenemos que dar casa gratis, educación gratis y prioridad en el trabajo, según dice este acuerdo, y que encima no tienen que comprometerse a nada, se tienen que comprometer a irse integrando. Eso si no son musulmanes, porque entonces hay que respetar sus tradiciones, porque si no eres un racista. ¿Para qué? Para que trabajen a bajo precio. Es decir, señores, que mañana si se aprueba esto, idiotas de Comisiones Obreras, de la UGT y de todos los sindicatos patrios, vais a cobrar lo mismo que en Marrakech. Bueno, Marrakech no, porque es un lujazo dentro del estercolero que es Marruecos. Aumento de contrataciones y salarios públicos. No, nada, no hay que tener ningún tipo de aumento de contrataciones ni salarios públicos. ¿De verdad? Pues parece que van prometiendo, por otro lado, que van a subirles el sueldo de forma radical a funcionarios de prisiones y a los policías, a las distintas policías, excepto a los Mossos. ¿En qué quedamos? ¿Seguimos como el PP, dando una de cal y otra de arena, mintiendo por un lado y engañándonos por otro? ¿Industrialización desde el Estado? ¡No! Pero, señor, ¿se puede ser más ignorante? Por favor, dejen ya todo este tipo de estupideces liberales. Tengan un poquito de cultura, que usted es juez, hombre. Investigue un poquito cómo se hace la industrialización en Estados Unidos. Es toda inversión estatal, señor, estatal. Independientemente que la escondan luego en el lobby armamentístico, farmacéutico, que si SpaceX, que si la NASA o que si la OTAN, da igual, es todo dinero desde el Estado. Desde el Estado o desde los entes que controlan al Estado, porque por desgracia Estados Unidos no es un Estado soberano, sino otra suerte tendría Donald Trump. Hablan también renacionalización de sectores estratégicos. Y dice el juez Serrano que Vox dice que no. Pero hombre, por amor de Dios, esto deben decirlo al electorado. ¿Importante aumento del gasto público? No, de acuerdo, porque si todo lo demás dijeras que sí, no haría falta incrementar el gasto público. ¿Ensanchamiento del sistema estatal de pensiones? También dicen que no. Es decir, tal y como están las pensiones en España, no sé a qué se refieren con ensancharlas, pero yo creo que un poquito de ensanchamiento les haría falta. Es decir, señores, y aquí dirijo un mensaje directo a Vox. El pueblo español está confiando en ustedes. Aclárenle las ideas a este juez o díganos la verdad. Pero necesitamos, ahora que están en una situación, en una posición de fuerza, que no se amilanen, que de verdad luchen por España, y entonces tendrán el apoyo no solo de toda democracia nacional, sino de todos los patriotas que llevamos décadas denunciando esta situación tan amarga y que iba a desembocar en esta situación tan trágica que vivimos en este momento. Lo que dice Manuel del Pacto Global sobre la Inmigración, que puede parecer una exageración, pues os animo a que leáis los 23 puntos de este pacto, y no exagera para nada. La verdad es que, claro, como siempre, lo dicen con un lenguaje un poco críptico, un poco oculto, pero se entiende todo perfectamente. El pacto dice que meter a estos ilegales en centros de internamiento y luego devolverlos a su país de origen será la última opción, la última. Antes que esa, habrá muchísimas otras opciones, y todas serán para que ese inmigrante ilegal pase automáticamente a ser legalizado y a vivir y a buscar un trabajo en el país de destino. El pacto dice que automáticamente Al inmigrante ilegal hay que darle una identificación, un carné, una especie de DNI o papeles para que pueda quedarse en el país de destino al que ha llegado y pueda buscarse la vida. El pacto anima a averiguar las capacidades profesionales del inmigrante para que las pueda potenciar en el país de destino. Es decir, que un inmigrante de estos, en cuanto baje de la patera, le preguntaremos a qué se dedica, si se le da bien ser carpintero, si es agricultor o lo que sea, y si es agricultor, pues automáticamente aquí en España le apuntaremos a un centro de formación profesional agraria y le pagaremos los estudios para que el simpático inmigrante ilegal sea agricultor. Se pide que desde la propia Europa se aseguren rutas más seguras para que estos inmigrantes puedan llegar con menos peligro a Europa. Es decir, está diciendo que los europeos paguemos con nuestro dinero, no sé, construir autopistas que vayan directamente de Nigeria a Marruecos y luego poner un ferry de Marruecos a España para que no tengan ningún problema y puedan llegar perfectamente a Europa, pero vamos, básicamente parece que es lo que quieren decir. El pacto también pide que estos inmigrantes ilegales tengan derecho a las mismas prestaciones en educación y en sanidad y en otro tipo de ayudas sociales que los autóctonos. Automáticamente, nada más pisen territorio español, todos estos inmigrantes ilegales tendrán acceso total y absoluto al estado del bienestar español, incluido el aborto, señores del Vaticano, que están aplaudiendo. El señor Francisco está encantado con este pacto. El pacto también dice que se animará a los bancos autóctonos a que faciliten la manera en la que estos inmigrantes puedan enviar remesas en masa a sus países de origen. El pacto también dice que hay que facilitar a los inmigrantes que puedan mostrar públicamente su cultura, su tradición, su identidad en España y en Europa sin ningún tipo de límites. Es decir, puerta abierta a la islamización de España y de Europa. El pacto también pide perseguir a programas como Aquí la Voz de Europa, cualquier programa, cualquier crítica a la inmigración masiva, cualquier crítica negativa, será o podrá ser perseguida por ley, pues el pacto pide radicalizar las leyes de odio, entre comillas, para que nadie pueda dar una cara negativa de la inmigración. Es auténticamente alucinante lo que busca este pacto, y no digamos ya su hermano gemelo, que lo tiene más tapado todavía, el Pacto Mundial sobre Refugiados, que dice que también habrá que aceptar a los refugiados climáticos. ¿Y cómo se mide eso? Pues no sé, a lo mejor si sube un grado de temperatura en Nigeria, pues la ONU dirá que son refugiados climáticos y que Europa está obligada a acoger a 20 millones de nigerianos porque ese pequeño aumento de temperatura pues puede destruir la agricultura de Nigeria. No sé, lo que a ellos les dé la gana, simplemente. O sea, la ONU se convierte en el gobierno mundial para la inmigración y es el que nos obligará a acoger a toda esta oleada tercermundista, que básicamente es de lo que se trata. Es el espíritu final del pacto, es coger a toda la población sobrante del tercer mundo para impedir un estallido social en aquellos países y llevarla en masa por millones a Europa. Ese es el espíritu final del pacto al que nos tenemos que oponer, y ojalá este pacto pues sea el punto de partida del final de la destrucción de la Unión Europea, igual que cayó todo el bloque del este soviético. Lo estamos viendo ahora con los chalecos amarillos en Francia, cómo se está extendiendo por otros países de Europa, y ojalá que un pacto tan criminal y tan enemigo de Europa como este, pues abra las puertas a una revolución en Europa Occidental que acabe con esta criminal masónica y enemiga de Europa que es la Unión Europea. Manuel, ¿algo más para terminar este sí, parte? Ver que además ponen mucho el hincapié, el acento en todas las políticas feministas, en este pacto, en sus cerca de 30 hojas, pues nombra muchísimo el empoderamiento femenino, la especial protección de las mujeres y las niñas migrantes, pero aquí es donde verdaderamente podemos ver la mala fe de toda esta gente. De verdad, tal y como están ahora los países que están siendo receptores masivos de inmigrantes, de refugiados. El caso de Suecia, que ya es un escándalo a gritos, ya ni los más radicales de la extrema izquierda se atreven a negar que las mujeres en Suecia no se atreven a salir a la calle, que son violadas de mala manera. Vimos todos los incidentes en Alemania, en Colonia, donde masivamente no fue la manada con una chica que llegaba al hotel abrazada a ellos. No. Fueron violaciones masivas en Alemania, en Colonia, con vídeos en los que se veía a los refugiados disparar con armas al aire como si estuvieran en una boda en mitad del desierto. Exactamente igual. ¿De verdad les preocupa con esta política de inmigración forzosa musulmana para gentes que la mujer no islámica, si la mujer islámica ya tiene que andar varios pasos detrás de ellos, si está totalmente subyugada, si es impura cuando tiene la regla, si tienen 50.000 reglas absurdas, totalmente ridículas, y eso sí que es machismo, y no el machismo tradicional español, que era el levantarse y dejarle el sitio a una embarazada o una viejecita, o cederle y pasar antes una puerta. Eso era el machismo en España, nada más. Y el que a una mujer no se le tocaba en la vida, porque el que tocaba a una mujer era peor que un maricón, y te lo decían así. ¿De verdad a esta ONU le preocupa eso? A mí me preocupa la postura de Estados Unidos, porque siempre veo que Donald Trump da una de cal y una de arena. Estados Unidos ha sido el primero en rechazar este pacto, que fue aprobado por 193 naciones de la ONU. Pero es que Estados Unidos tiene derecho de veto. Perfectamente podía haber dicho, no, esta resolución, hablando mal y claro, a la mierda, se va fuera. No hay resolución porque es contraria a toda la legislación internacional. Las naciones tienen derecho a decidir quién entra y quién no, a quiénes alojan y quién no. Como decía Miguel, hay unas cuantas naciones del este de Europa que están resistiendo. Sorprende ver la claridad de ideas de toda esta gente de la Europa del Este, el comunismo que debía haber sido una debacle, pues mira, al final, como dicen, Dios escribe recto con renglones torcidos, y se ve que para los supervivientes, pues fue una auténtica bendición. Les produce una claridad de ideas de saber lo que no quieren, que los occidentales no tenemos. El primer ministro búlgaro, líder del partido Victoria o Triunfo, ha declarado: tenemos que unirnos para salvar a nuestros países de la locura de los actuales líderes de la Unión Europea. Se dan cuenta, señores, que están mal de la cabeza, que están fritos del tarro, que son psicópatas y dementes, y nos tenemos que oponer a la destrucción de nuestras naciones y de nuestras patrias como en cada momento de la historia. Ya suenan tambores de guerra en el aire, porque todo esto que nos están trayendo bajo un lenguaje muy bonito que repite la palabra 800 veces, de humanidad, de bienestar, derechos humanos, sobre esas hermosas palabras se esconden siempre las peores falacias, las peores mentiras y los peores planes maquiavélicos. Señores, hay que decidirse ya y luchar contra estos planes de una forma radical. Si tenemos que sacar los chalecos naranjas para oponernos a los planes de inmigración masiva de Europa y que se sumen a esos chalecos amarillos, que parecen ser mayoritariamente de población eurodescendiente, población autóctona, trabajadora, y que lo único que quiere es que no la fríen a impuestos y que no la asfixien para pagar todas sus paranoias y todos sus planes de ingeniería social, pues nos uniremos. Señores, a pelear. Un breve descanso, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Przechodzę śmierdzę krew patriotów. A w nasze rasy i idiomu przesywam. Это борьба во имя священной Европы. Снова победа славяне, 14 слов, 14 слов. Кровь патриотов, чтобы платить будем биться. Око за око, молот и меч на врага. Мы не уступим. Смерть наша, братья, должна быть. А там все нас запрещают, сажают, преследуют, травят. Но с каждой новой потери мы только сильней. Ненависть, ярость и гнев нас, борцов, не оставят. Мы шампенские стяги в битву смели. Ни о чем не жалей. Кровь патриотов, слезы, плач потерей. Больше героев, войну в правой руке. Кровь патриотов, пусть и с тобой еще скорее. Мир долгожданный, мне уже недалеки. Bueno, pues seguimos el debate de aquí La Voz de Europa y bueno, tras esos sorprendentes resultados electorales en Andalucía, sorprendentes y esperanzadores, más que porque por el partido Vox en sí mismo, por su auge, por lo que representa, por lo que simboliza, que hay una parte de España que está despierta y que se resiste a morir y que ese soberanismo español pues todavía sigue vivo, pues automáticamente el señor Pablo Iglesias lanzó su alerta antifascista, que ya sabemos lo que significa en lenguaje de la ultraizquierda, directamente salir a la calle a cometer todo tipo de disturbios, a quemar contenedores, a romper escaparates, a amenazar a los opositores políticos en sus propias sedes, y automáticamente la extrema izquierda salió en varias localidades andaluzas para crear disturbios, sembrar el terror para que esos soberanistas, esos patriotas españoles, pues tengan miedo de mostrar públicamente sus ideas y su compromiso político. Más que la izquierda, más que nadie, sabe cómo funciona la propaganda, cómo funciona la naturaleza humana, sabe que en el momento en el que estas ideas soberanistas se hagan socialmente aceptables, se multiplicarán por 5, por 10 y por 20 automáticamente, y lo que pretenden es asustar a estos, ahora, votantes de Vox, para que se encierren en sus casas, que no muestren abiertamente su ideario y que la ultraizquierda siga monopolizando lo que sea socialmente aceptable. Pero no fue solo en Andalucía. Ha habido efecto contagio en Cataluña. La ultraizquierda separatista ha empezado también a cometer todo tipo de disturbios callejeros. Hubo enfrentamientos con los Mossos de Escuadra. Hubo 15 Mossos de Escuadra heridos y solo 3 ultraizquierdistas separatistas han cortado autopistas, pero de manera increíble, igual en Cataluña que en Andalucía. Por supuesto, son todo manifestaciones ilegales, no autorizadas, pero por supuesto las autoridades miran hacia otro lado. Pero es que en Cataluña incluso el amigo Torra, el impresentable Torra, se ha puesto en contra de sus propios trabajadores, de los Mossos, y se ha puesto a favor de los ultraizquierdistas, de los terroristas callejeros, porque sabe que son sus chicos contra lo que ellos llaman la ultraderecha, entre comillas. ¿Qué puede pasar estos días? Pues parece que interesa aumentar la tensión. Ese gobierno en el exilio de la República, que está ni más ni menos que en Bruselas, la capital de la Unión Europea, nuestros amigos europeos que siguen protegiendo a su chico Puigdemont y a sus aliados separatistas como un arma para debilitar España y para llevar a cabo esta segunda transición. Recordemos cómo en la primera transición la ultraizquierda fue utilizada como una palanca contra aquellos soberanistas, contra aquellos militares, contra aquellos patriotas que se negaban a aceptar este repugnante régimen del 78, porque ya entonces vieron que era una herramienta para la destrucción de nuestra soberanía. Veremos lo mismo, veremos ahora a la ultraizquierda atacando al sector soberanista para que éste no se resista y acepte esta segunda transición. Pues el tiempo lo verá, pero desde luego vienen tiempos difíciles, porque la ultraizquierda y el separatismo están rabiosos, están violentos y van a ir a por todas. Hemos visto estos días las manifestaciones en toda Andalucía, en la que el eslogan más coreado era: sin piernas y sin brazos, los fachas a pedazos, sin piernas y sin brazos, los fachas a bombazos. También hemos visto amenazas de todo tipo, incluido un gordito tipo Flaver diciendo que él iba a coger las armas y a salir a matar fascistas de un momento a otro. Y para nada hemos visto a ese fiscal del odio tan activo siempre contra Democracia Nacional, que va escudriñando todo lo que hacemos y decimos, pues que haya emprendido ninguna acción legal contra todos estos que promueven el odio y el no respeto a la democracia, porque es muy gracioso. Hay como dos Pablo Iglesias, pero además es una especie de Jano Bifronte que emite sentencias casi al mismo tiempo. Cuando mira a Andalucía, dice que no hay que respetar, que la gente ha votado mal, que si cordón sanitario, que si sin piernas y sin brazos, violencia, todo este lenguaje radical de a las barricadas. Sin embargo, mira a Cataluña y ahí dice que diálogo, que hay que respetar la voluntad del pueblo, que la democracia, que el votar no es delito. Pero señores, ¿cómo puede este tío tan sinvergüenza sacar ni un solo voto? Espabilen ya los podemitas, dense cuenta que ese hombre es un cáncer, ese hombre debía ser extirpado de la sociedad, porque lo único que quiere es destrozar el país, destrozar España, destrozarles a ustedes. Es la discordia absoluta con las falacias más grandes. Cuando no defiende una cosa, dice la contraria. Es que es, de verdad, es insoportable. Y en Cataluña, pues hemos visto los episodios de Kale Borroka al estilo País Vasco, con tenedores quemados. Ahora hay comunicados durísimos diciendo que entre 3.000 tíos de los grupos estos de los CDR, o como se llamen ahora, de las CUP, pueden tomar el Parlamento, llamando a hacer todo tipo de ataques violentos, y no solo llamando, hemos visto escenas de guerra en las calles que parecían pues de los peores tiempos de las vascongadas. Señores, ¿y qué hacen el gobierno central? Absolutamente nada. ¿Y qué hace la oposición? Dice el tonto de Casado que hay que poner el 155. Pero idiota, si lo acabáis de poner los tuyos, tu jefe, el Mariano Rajao ese, lo puso hace dos días para no servir absolutamente de nada. No había que ser muy listo. Hasta yo, que no soy muy listo, coloqué un comunicado 20 minutos después de que Mariano Rajoy aprobase el 155, diciendo que en los términos que se iba a llevar a cabo, que había planteado, y que con ese gobierno del Partido Popular al frente no iba a servir absolutamente de nada. Deben ser los catalanes, como hicieron la anterior vez, los que se lancen a la calle. No esperen que nadie les solucione esto. Organícense barrio por barrio, primero grupos pequeños, como hizo la anterior vez Democracia Nacional, y al final acabaron saliendo 1 millón de catalanes o más a la calle. El millón debe volver a la calle, y no esperen liderazgos de sociedad civil catalana, ni de Borrells, ni de ninguno de estos traidores que les ponen ahí para liderarlos. Salgan ustedes a la calle. Hay que sacar, como decía antes, los chalecos naranjas por la unidad de España y en contra de la inmigración masiva y de ese pacto, y llenar las calles de Cataluña de chalecos naranjas contra los independentistas. Hay que moverlo, nos estamos jugando muchísimo. Y vean este tipo de criminales, ¿qué tipo de dictadura quieren meter? Hablan siempre de grandes sentimientos, democracia, tolerancia, democracia, tolerancia, hasta que tú votas lo que creo que no deberías haber votado. Entonces salgo a la calle con el bate de béisbol. Señores, esto ya ha pasado en la historia. Ya ha pasado en nuestra historia. Ganó la CEDA, ganó el Frente Nacional las elecciones en España, o como se llamase, la Confederación de Derechas Autónomas, de Gil Robles. Algo que sería muy similar al Vox de hoy en día. ¿Y qué hizo toda esta gente? Falsear las elecciones y salir a matar gente a la calle. Pero es que lo han hecho así, nación por nación. No los comparen con los nacionales de los años 30, que esto se paró también en Alemania. En Alemania, el pueblo alemán frenó el avance comunista en las calles, calle por calle, y dándole la victoria al Partido Nacionalista y Social Alemán, o como quieran llamarlo, Social Nacionalista o Nacional Socialista, para frenar el avance del comunismo. Comunismo que además se estaba preparando en Rusia con 1 millón de hombres en la frontera para avanzar por toda Europa, y financiado por los de siempre. Detrás de ellos, los trabajadores que luchan por la igualdad y los derechos. No, idiotas. Los grandes banqueros, los grandes estafadores de la usura internacional, financiaron aquel comunismo que heroicamente fue batido en Alemania, en Italia, en España y finalmente en toda Europa Occidental. Porque los americanos, pues miren, se asustaron de ver a Stalin. Si no les hubieran dejado que llegaran hasta aquí. Recordemos, como os hemos explicado en otros programas, que fue el presidente Wilson el que armó la revolución comunista para contentar a sus amos. Pues los de siempre, que dice Manuel, también están detrás de esta ingeniería social, igual que estuvieron detrás de la escuela de Frankfurt, igual que estuvieron detrás del señor Sigmund Freud, y entre todos ellos han devastado la cultura y la humanidad y la cristiandad europea y occidental. Esta semana ha habido varias noticias realmente preocupantes, que son un paso más hacia esa distopía que a veces parece ciencia ficción, pero cuando leemos el libro 1984 de Orwell y El mundo feliz de Aldous Huxley, pues realmente aquello que hace 70, 80 años parecía absolutamente imposible, pues cada vez estamos más cerca. Cuando hablamos de la disolución de la familia como uno de los objetivos del nuevo orden mundial, porque la familia es un muro contra este lavado de cerebro masónico, izquierdista, globalista, cuando a un niño, por ejemplo, de Navarra, le quieren imponer esta educación sexual criminal del Escolae, a un niño entre 0 y 6 años le quieren dar educación sexual y el niño vuelve a casa y los padres le dicen, no hagas caso de lo que te dicen en la escuela esos pirados, ni puñetero caso, tú mantén tu mentalidad fuerte, mentalidad tradicional, haznos caso a tus padres, no hagas caso a ese agente del estado masónico que es el profesor. Pues cuando ocurre eso, claramente pues la familia es un obstáculo y un enemigo a batir. ¿Y cómo se destruye una familia? Pues destruyendo las relaciones hombre y mujer. ¿Y cómo se destruyen estas relaciones? Pues con la ideología de género, con el feminismo radical y con estas leyes ridículas y absurdas que quiere sacar el gobierno sobre el consentimiento a la hora de realizar el acto o tener relaciones sexuales. Están usando esta auténtica falsa bandera de la manada para radicalizar todas estas leyes de consentimiento sexual absurdas que no se pueden aplicar en la práctica porque haría falta un notario certificando que las relaciones sexuales son consentidas, y al final lo que van a conseguir es que los hombres no quieran saber nada de las mujeres, que las mujeres no quieran saber nada de los hombres, que no se formen familias, que no nazcan niños y que los europeos acabemos desapareciendo. Pero es que no solo es eso, en Japón dice, nos ha publicado en elmundo.es, que han descubierto una técnica para que se puedan tener niños sin la intervención del hombre. Y aparte es curioso cómo la noticia insiste una y otra vez en que el hombre ya no será necesario para la reproducción, ya no hará falta que existan hombres. Parece propaganda subliminal antihombre, porque yo, bueno, a espera de que este experimento evolucione, dudo muchísimo que sacando unas células de la sangre de una mujer de ahí puedan hacer un niño, pero desde luego es lo que dice la noticia. Y aunque fuera posible, ¿quién va a criar luego a ese niño? Un niño sin padre, sabemos lo que significa, sabemos la importancia que tiene la figura del padre en un niño, sabemos los problemas de todo tipo que puede tener un niño sin padre. El padre, el hombre, no solo hace falta para la reproducción, para fabricar el niño, sino que luego en todo el proceso educativo es completamente fundamental. Y finalmente, se publica en el ABC que hay una empresa, curiosamente en Canarias, de un joven español de 21 años que lidera la colocación de chips bajo la piel humana en España. Ya tenemos el famoso chip que también estamos aquí anunciando desde hace tanto tiempo, pues ya lo tenemos aquí. Por supuesto, esta empresa se vende muy bien, siempre anuncia planes positivos, siempre dice que esto ayudará mucho a la gente en infinidad de temas, pero ya sabemos qué significa la implantación del chip en las personas, convertirnos en ganado humano, que estemos bajo control absoluto de esta dictadura globalista masónica que se nos viene encima. Y desde luego, muy preocupante todas estas noticias, porque nos anuncian que vamos a esa distopía futurista, transhumanista, inhumana, que será pues el fin de la humanidad realmente humana tal y como la conocemos. Así es, esto es una desnaturalización total, una auténtica pesadilla. Y bueno, ellos siempre manipulan el sueño de tener hijos mejores que uno, pues ha sido un sueño legítimo de la humanidad durante toda su historia. La gente ha buscado, pues las mujeres que podían permitírselo, pues al mejor varón, al más inteligente, el más fuerte, el que mejor conseguía pues recursos económicos para asegurarse una buena progenie. Y esto está en la naturaleza y dado por Dios de una forma natural. Los hombres igual elegíamos la mujer más sana, físicamente capaz de, creíamos o nos llamaba la atención, de amamantar bien a sus retoños, con unas características raciales cada vez más exigentes. Y esto, repito, es legítimo. No se puede condenar que la humanidad desee que su descendencia sea mejor. Es justo y es así. Además, está contemplado en la naturaleza desde nuestras religiones más ancestrales hasta esa evolución que significó el cristianismo en Europa, esa sublimación, por decirlo de alguna manera, de ese sentimiento religioso que tenían nuestros antepasados, lo contempla perfectamente. Nada tiene que ver eso con la manipulación genética. Sí, todos hemos visto o leído esos fantasiosos cuentos que nos meten en la cabeza sobre el profesor Mengele y lo sucedido en Europa en los años 30, pero como normalmente en toda aseveración que hace este sistema, nunca hay ninguna prueba para afirmar que eso se hacía. Pero hoy en día sí que se está haciendo. Se está empezando a hacer en laboratorios de Estados Unidos, de la superpotencia liberal, se está empezando a hacer en Japón, se hace en China, y con la prometeica ilusión de pretender ser Dios, pretender que pueden, manipulando y tocando una pequeña parte de esa creación, manipular y cambiar la creación entera. Desde luego, es un sentimiento satánico, cansamos de afirmar que toda la élite de este sistema es luciferina. Creen que Lucifer era el portador de la luz y como tal pretenden destruir la creación para hacerla a su antojo. Y esto es así y cada vez se ve más claro sobre la segunda idea que has lanzado, ¿no? De todo este tema de los chips. Pues sí, es tremendo. Nos colocan chips. Ahora, de momento, el de este chico dice que no llevará geolocalización. No sé, una mentira para hacernos sentir más tranquilos, porque hoy en día, si utilizas el chip para acceder a un cajero electrónico, para comprobar tus cuentas bancarias o simplemente para encender tu teléfono móvil o tu ordenador sin tener que recurrir a claves, como este chico plantea, pues automáticamente estás triangulado por antenas. No hace falta que lleve un GPS. Los GPS hoy en día sabemos que funcionan más por triangulación de antenas que por otro tipo de técnica. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que nos podemos meter un granito de arroz en la mano para estar controlados en todo momento. Almacenar datos sobre nuestra salud, todo lo que hoy en día es un Facebook, el móvil, pero todo condensado en uno. Si os dais cuenta, la tendencia, por ejemplo, hace poco era ya de que no pudieras retirarle la batería al móvil. ¿Para qué? Para que el móvil nunca se quedase sin energía y no hubiera momentos en los que tú estuvieras fuera de ese ojo del gran hermano. Porque antes, claro, podías quitarle la batería al móvil, dejaba de escucharte, dejaba de triangular antenas porque no tenía energía. Ahora, los nuevos dispositivos, cada vez es más difícil poderles quitar la batería. Para el sistema, este sistema de dictadura y de control total futurista, sería ideal que lo lleváramos implantado bajo la piel. Así, los hijos de familia humilde estaríamos todos controlados, porque por supuesto que los criminales, los hackers, los poderosos seguirían haciendo lo que les diese la gana. Es decir, esto no serviría para nada. Has mencionado un libro escrito en la Guerra Civil Española, además muy basado en la Guerra Civil Española, como fue en 1984, y yo no puedo dejar de mencionar otro escrito mucho antes, que es la Biblia, el Apocalipsis de San Juan, cuando habla ya de esta serie de dispositivos, y dice que seremos marcados y que nada podrá comprarse ni venderse sin el número de la bestia. Esta gente ya le puso, en plan, no sé qué fue antes, si el Apocalipsis de San Juan, bueno, evidentemente fue antes, pero no sé si las mentes pensantes del sistema lo hicieron adrede o no cayeron en la cuenta cuando le metían dos barras paralelas en tres en cada uno de los códigos de barras, que era el valor, las dos barras paralelas fijas era el valor del 6. En todo código de barra metían el 666. Es decir, que llevaremos el código de barras en la palma de la mano o en la frente y nada podrá comprarse ni venderse sin esta marca. Señores, la verdad es que asusta y siento ponerme apocalíptico, pero viendo lo que vemos cada día, cada vez es más difícil no creer y sobre todo no confiar en la razón que tuvieron nuestros antepasados. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Gracias, Manuel, un saludo, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues bueno, sin más dilación, pasamos al parte de cada semana y recién retornada de su experiencia multicultural por Bruselas, está aquí con nosotros una semana más Noelia de Trastámara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, un poco afónica, pero bueno, pido perdón porque llego, pues ahí hace bastante frío, sé que el cambio de temperatura ha venido un poquito tocada. Pero bueno, bien. Lo que me he encontrado ahí básicamente lo que me había encontrado hace 2 años atrás, ¿no? Pero multiplicado por 2 o por 3. Muchos inmigrantes concentrados en su mayoría parte en las estaciones de trenes, autobuses o simplemente deambulando por la ciudad. Entre todos los que vi, que fueron muchísimos, tan solo encontré 2 trabajando, concretamente 2 afganos, uno de camarero y otro recogiendo tickets en un autobús. Pero lo que sí que puedo comprobar de una forma clara y directa son las pretensiones que gastan con las chicas europeas. Se lanzan sin ningún miramiento, intimándote para quedar contigo, seguramente para jugar a la oca o algo así, me imagino, no sé. Sí, seguro. En una de las ocasiones recuerdo que, bueno, ante nuestro rechazo rotundo, íbamos unas chicas más jóvenes y otras más mayores, ¿no? Ante nuestro rechazo rotundo se lanzaron por las mujeres mayores del grupo y ante mi llamada de atención, reprochándoles por respeto, ellos entendieron que mi toque de atención era por sus edades y, bueno, dejaron claro que eso tampoco les importaba, vaya. El caso que en 72 horas que pasamos en Bélgica, tan solo nos tropezamos con 2 coches de policía, con la sensación de desamparo si en algún momento sus intenciones se excedían. Pero también somos conscientes de los por antecedentes que de haber oído más policía tampoco tendríamos ningún apoyo preciso, la verdad. Por lo demás, bastante bien. O sea, muy bonito. Estuve en Empel, allí bastante tranquilo. Empel, que es la ciudad vieja, apenas encontré inmigración y muy bien, muy bonito. Y bueno, dicho lo cual, Miguel, paso a dar unos datos de interés que refleja la situación en la que nos encontramos en Europa, sin que el pacto de la inmigración se haya firmado todavía, lo que nos da una idea clara del horror que está por venir. He estado buscando un esquema, una especie de mapa, ¿no?, donde la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace un balance país por país de la violencia machista. Son datos oficiales, ¿eh?, donde confirman que más de la mitad de las mujeres europeas han sufrido acoso sexual. Pues bien, voy a desgranar dichos datos. Según este balance, Reino Unido, Bélgica, Francia, Alemania, Suecia o Finlandia sean los países que encabezan el porcentaje más alto en cuanto a violaciones y abusos sexuales. Qué casualidad que son los países con mayor concentración de inmigrantes. Que por otro lado, encontramos un balance de los países europeos más seguros y vemos que Croacia, con tan solo un 3% de crimen y violencia o vandalismo, o Polonia y Eslovaquia, son los países con menos inmigración o baja o nula y son los que tienen muy, muy, muy poca delincuencia o abusos sexuales. Yo creo que esto deja bastante claro que la inmigración tiene muchísimo que ver, si no todo lo que ver, en esta incrementación masiva de abusos sexuales a mujeres. Y sigo con estadísticas de otras fuentes. Se nos dice, tomando por bueno los datos oficiales, insisto en esto, que el 37% de las víctimas por violencia de género han sido asesinadas en manos de extranjeros. Y esto es muy significativo, ya que supuestamente los emigrantes representan un 15% de la población de España. Haciendo un redondeo de las 44 víctimas que llevamos en lo largo de este año, 28 han muerto a manos de extranjeros y 16 de españoles. Estos datos nos dan unas cifras de 0,0868 asesinadas por cada 1.000 españoles. Es decir, para no liarnos, la probabilidad de que un inmigrante mate a una mujer es más de 5 veces superior que la probabilidad de que un español lo haga. Por otro lado, hemos conocido que los casos de mutilación femenina en el Reino Unido se han duplicado este último año, según los trabajadores de asuntos sociales, que se denuncian como bellacos. Entre 2017 y 2018, los números de casos de mutilación genital femenina se elevó de 1.960 a 2.970. Ahora mismo se está llevando más de 300 casos a la semana. Se estima que 137.000 mujeres y niñas en Reino Unido podrían ser víctimas de este tipo de abuso. Pero ni una sola acusación al respecto por esta práctica inhumana. Silencio absoluto por todo tipo de colectivos. ¿Que por qué aporto estos datos? Podría aportar muchísimos más datos que ponen al descubierto que este plan de destrucción y represión para el nativo europeo, pero doy precisamente estos que tienen que ver en mayor medida con la mujer para dejar en evidencia ciertos tipos de colectivos y su silencio cómplice. También lo hago para dar tan solo un ejemplo del horror que está por venir tras este pacto que van a firmar en estos días. Tras tanto, continúa la llegada de inmigrantes a las costas españolas. En las costas andaluzas se triplica la cifra de 2017. Más de 48.000 pateras han llegado a estas costas andaluzas. Lo hemos visto esta semana también, que han llegado Cádiz y otros lugares de España. Mientras, se revela también más conexiones entre las ONG que traen ilegalizar a España, entre George Soros y Pedro Sánchez. Hemos sabido que el barco de la ONG Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo ponía su fin tras meses de recogiendo legales y trayéndolos a Europa. Tras las acusaciones de colaboración con la mafia, les ha obligado a encallar el barco. Se ha puesto al descubierto un interesante hilo en el que se hace una estrecha relación entre la ONG que se encarga de traer a Europa y a España migrantes ilegales con George Soros y con Pedro Sánchez. Esto lo sabíamos. A lo que entra en escena también su esposa Begoña, que ya que OAC Fundación también financia a E-University, donde trabaja la esposa del presidente. También se ha sabido que Pedro Sánchez se niega en rotundo a investigar las irregularidades de las ONG que navegan en el Mediterráneo y que seguirá permitiendo la existencia de las mismas y justificará la aparición de nuevas organizaciones. Todo esto debe ser debido, aparte, al plan de visita de Soros a los pocos días de aprobar esa moción de censura que llevó a Sánchez a la presidencia y que ya estaba planeado que así fuera, llevando a cabo estos planes de invasión y represión para los críticos o los opositores, y que quiere ser implementado y sentenciado con los pactos que están ocurriendo en estos días en Marrakech. Lo que sabemos también es que Sánchez facilitará el acceso a la nacionalidad española, así como comprometió en su visita a Marruecos miles de euros en ayudas para que los inmigrantes marroquíes tengan fácil acceso a las universidades, así como becas, lo cual me da bastante risa porque esto menos trabajar y estudiar, pues eso, sobreviven de las ayudas sociales. Y si de traidores va el asunto, nos faltaba el Papa Francisco, que nos intenta manipular más si cabe en estas fechas navideñas, diciéndonos que la Virgen María y San José también migraron. Toda comparación a la par que absurda es odiosa en este caso. Y ya, como no quiero abundar más en este tema, ya que vosotros lo estáis abundando de una manera bastante más fehaciente en lo que al pacto de inmigración se refiere, voy a acabar dando algún dato de los sucesos concretos que han pasado en Europa, aquí en España también, para, ¿cómo irá? Por ejemplo, 7 migrantes acusados de violar brutalmente a una niña de 10 años en Finlandia. Bueno, de esto es que hay tanto, pero bueno, resumo. Otros 5 afganos violaron a una chica de 19 años también en Finlandia. Esta chica posteriormente intentó quitarse la vida porque no ha podido superar este acto tan horroroso que ha tenido que vivir la pobre. Otro refugiado sirio acusado de violar y abusar sexualmente de 2 niñas en Austria. Y un supuesto narcotraficante sirio en condición de refugiado había violado a 2 niñas, una de 12 y otra de 14 años en Austria. Y en España, decenas de investigados por participar en violaciones en grupo. Esto lo digo porque me hace bastante gracia, porque estas investigaciones se llevan a cabo desde el 2016, 4 meses antes, después de ocurrido en Pamplona con la conocida, famosísima manada de los Sanfermines, donde 3 jóvenes fueron detenidos en Mataró por violar a una chica de 16 años con discapacidad intelectual. También se denunció un grupo de franceses de origen marroquí que cruzaban la frontera, viajaban hasta Barcelona para pasar el fin de semana, agredir a las mujeres y cuando terminaban volvían y regresaban a Francia. Y repito, esto lo digo porque me hace bastante gracia, que son hechos ocurridos más o menos en las fechas de los Sanfermines. Estos ya están puestos a disposición judicial, de hecho van a entrar a la cárcel de nuevo, y estas manadas, estas pequeñas, estas grandes manadas de Alá, que hacen y cometen cada semana actos en España, todavía están siendo investigados, 3 años después. Sí, sabes que han confirmado esta semana los 9 años de prisión a los miembros de la manada sevillana por abuso sexual, pero las feministas pues les ha parecido poca condena todavía, a pesar de los indicios bastante indicativos de que las relaciones sexuales de esta chica con la manada fueron consentidas, pues aún así 9 años de cárcel, pero a las feministas, claro, estos como son españoles, pues van a ir a destruirles la vida y ya han convocado pues concentraciones por toda España, mientras, como tú muy bien dices, Noelia, pues tenemos manadas de Alá y manadas de inmigrantes por todas partes, sin que estas simpáticas feministas pues se dignen a hacer nada, ¿no? Qué curioso. Ni las simpáticas feministas ni los simpáticos medios de desinformación, que tampoco se hacen eco de esta noticia. Lo más gracioso de esto es que estas manadas que te estoy comentando o que os estoy comentando están perfectamente identificados, pero siguen investigando. Sinceramente no sé qué quieren investigar. Tienen a las niñas y tienen sus declaraciones. Han sido puestos también, han sido reconocidos, pero siguen estando, entre comillas, siendo investigados, lo cual a mí me hace bastante gracia, y entre comillas gracia, porque es bastante desolador. Sí. También quiero comentaros que está circulando un vídeo que está haciéndose muy viral a nivel mundial de un chico refugiado sirio, supuesto refugiado sirio, que está siendo atacado o ha sido atacado, es un bulo, es un vídeo de esto tipo bullying, ¿no? Donde se ve unos chicos de un instituto, de un colegio, que están atacando a este chaval sirio, a este refugiado sirio. Y me hace bastante gracia que se haga muy viral cuando hemos visto, hemos conocido, Miguel, todos los oyentes, los habéis visto, estoy completamente segura, cientos de vídeos donde estos refugiados, estos simpáticos refugiados, agreden a chicas, le pegan palizas, dan puñetazos, le roban y hacen todo tipo de agresiones sexuales y violaciones de todo tipo, se suben por las redes y esto queda en absolutamente nada. Y un refugiado, uno, porque me apuesto lo que quieras que ha sido algo, esto sí que ha sido algo aislado, está corriendo como la pólvora. Pues imagino para sensibilizarnos, claro, y también como artimaña para tragarnos este pacto por la inmigración, que a Sánchez le ha gustado llamarlo cordón sanitario o algo como para frenar la xenofobia o la islamofobia de Vox. Una forma de blanquear este pacto a lo que nos va a llevar la decadencia, la ruina absoluta y la destrucción absoluta de Europa. Y bueno, más o menos esto era lo que quería aportar en el día de hoy, dado que hoy no de salud no me encuentro muy bien. Vale, estoy Noelia, un poquito floja. De todas formas, como siempre, el nivel altísimo y como siempre también, y lo que nos dices, ¿no? Que daría este parte realmente para un programa independiente por todo el material que hay, por desgracia, y desde luego, como muy bien dices, con este nefasto pacto global sobre la inmigración, pues todo esto que Noelia nos cuenta semana tras semana, pues puede quedar como una broma prácticamente, porque este pacto, como hemos comentado durante el debate, pues pretende la apertura masiva de fronteras de Europa y de Occidente en general a todo el tercer mundo. Así que, Noelia, por desgracia, me parece que trabajo vas a tener en tu labor de investigación trabajo, de sobra. Pero vamos a tener un hándicap muy importante, y es que, como sabes, Miguel, vamos a tener una persecución sin parangón a todo aquel medio que se le ocurra criticar esto que estamos criticando el día de hoy. Veremos si el pacto de la, si el parte de la invasión o este aquí La Voz de Europa, pues se puede seguir emitiendo una vez aprueben este pacto, porque realmente está en peligro la libertad de expresión, y cualquier crítica razonada a esta inmigración masiva pues se quedará penalizada. Así que estaremos atentos, Noelia, a lo que nos puede esperar. Bueno, seguiremos luchando mientras nos dejen, y después de eso también. Ya buscaremos la forma. Perfecto. Noelia, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo, y nada, la semana que viene volvemos a hablar, ¿vale? Muy bien, Miguel. Un saludo para todos. Hasta luego, Noelia. Hasta luego. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta y pasamos a la sección de entrevistas de cada semana, en la que vamos a hablar de la inseguridad que se está viviendo en distintos metros de España, muy especialmente en el de Barcelona, y vamos a comentar pues esta situación de inseguridad que están viviendo no solo los pasajeros, sino por supuesto los vigilantes del metro, que son los que la sufren en primera persona. Y para ello está con nosotros el secretario de organización del Sindicato Profesional de Seguridad Privada, que es Nacho Arroyo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Nacho, coméntanos qué situación estáis viviendo los trabajadores de la seguridad del metro, en tu caso, de Barcelona. Bueno, es una situación que se está agravando, digamos, en el último año, y desde el verano hacia aquí ya estamos en un término insostenible. A la falta de efectivos policiales que tiene Barcelona, tanto a nivel de Mossos de Escuadra, de policía o local, Guardia Urbana, se unen las operativas de DMV, de Transporte Metropolitano de Barcelona, que son operativas de trabajo para los vigilantes, bueno, inversemblantes. Los vigilantes están en puestos solos. Se han roto las parejas que cubrían las líneas, las agresiones son continuadas tanto por parte de carteristas, grafiteros, lateros, manteros, y bueno, y todo esto, a ojos del ayuntamiento, pues es una situación lo más normal del mundo, y bueno, todo tiene un límite y hemos llegado hasta el límite. ¿Qué situación, Nacho, ha ocurrido para este repunte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué causas sociales han sido las que han provocado este aumento de la inseguridad durante estos últimos tiempos? Bueno, las causas son principalmente... Yo te voy a hablar, me voy a centrar en la parte de Barcelona porque soy, digamos, la parte que más conozco. Bueno, evidentemente es una dejación total, digamos, de la seguridad por parte de tanto del ayuntamiento y sobre todo de la policía, de la Guardia Urbana, pero esto no es porque la policía o los Mossos no quieran actuar, sino primero que no tienen efectivos, segundo es que las órdenes son que se les da desde el ayuntamiento y de la Generalitat, es tolerancia amplia y manga ancha amplia, porque la señora Colau, bueno, ha decidido que esto funciona así, y porque además TMB no está actuando para proteger ya no solamente a los vigilantes, sino a los pasajeros. O sea, ahora mismo el nivel de vandalismo en el metro es... creo que desde yo llevo 28 años trabajando en seguridad, el más alto que he visto nunca. Lógicamente, pues los que os agreden, tanto a vosotros como a los usuarios del metro, pues son de nacionalidades diversas, incluida por supuesto española, pero me llama la atención, hace poco se publicó que dos dominicanos habían sido detenidos por apuñalar a un vigilante de seguridad, provocándole pues una herida bastante grave, aunque por suerte pues está fuera de peligro. ¿Se ven la presencia de estas bandas de magrebíes, dominicanos, ha aumentado últimamente? Ahora son bandas de todas las nacionalidades. Sí. Estamos, evidentemente, tenemos la parte conocida que sale en las imágenes de la televisión de los manteros, claro. ¿Vale? Los manteros son gente muy agresiva, Tenemos evidentemente los carteristas exceptuando los mínimos, son todos o casi todos de ámbito sudamericano, rumano, de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, también son muy peligrosos. Y luego, además, bueno, tenemos la parte en radical de la Kale Borroka, digamos, que se junta tanto con los sudamericanos como con quien sea, que les da lo mismo, que es la parte de la Kale Borroka de los grafiteros, que son los que también, realmente nos están dando muchos problemas, tanto los carteristas como los grafiteros como los manteros. En el ámbito de nacionalidades, pues sí, probablemente el porcentaje sea 25-75, pero los más ahora mismo peligrosos que estamos teniendo son la parte dominicana y el grupo integrado por los grafiteros. El tema de los manteros lo acabas de comentar, yo lo viví en primera persona, estuve en Barcelona antes del verano y me sorprendió la impunidad total y absoluta de este colectivo, no solo en la calle donde la policía local, municipal, pasaba delante de ellos y no hacía absolutamente nada, sino incluso dentro del metro donde montaban pues todas sus paraetas, todos sus puestos con sus productos dentro del mismo metro, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esta impunidad, ¿no? Sí, pero esto está permitido, te digo, directamente quien lo permite es el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha dado unas directrices a la Guardia Urbana de actuación, que es de dar la posibilidad de que esto ocurra, tanto en la calle como en el suburbano, como en la zona de la Barceloneta, que es otra zona muy conflictiva. Y evidentemente luego se junta pues con la operativa de TMB, que también es finalmente es el Ayuntamiento, que es la entidad que designa las operativas de seguridad en el metro. Que el protocolo de actuación, pues actualmente, pues es lamentable. Tú no puedes, evidentemente, un vigilante en una entrada de unos tornos como la Plaza de Cataluña, que allí se pueden juntar tranquilamente los carteristas, los manteros, los lateros, todo el que quiera saltarse la valla, pues evidentemente un vigilante solamente en un control es bastante complicado de que pueda hacer absolutamente nada. Y esa es la operativa que marca el Metro de Barcelona en el caso de TMB. O sea, antes los vigilantes iban por parejas, se han separado las parejas, se han creado la figura de agentes únicos y de agentes antifraudes, que están solos. Y las parejas de apoyo, hay una pareja de apoyo por línea de metro, con lo cual, evidentemente, los tiempos de respuesta, tanto para ya no solamente, que quede claro, para que a los vigilantes no les pase nada, sino para que a los propios usuarios no les pase nada, ¿vale? Es vergonzoso. Coméntanos, Nacho, a nuestra audiencia alguna para que se hagan a la idea de lo que habláis y de la situación a la que os enfrentáis cada día. Coméntanos alguna situación límite que hayan vivido tus compañeros, ¿no? De puñaladas, de acosos. En los últimos fines de semana la situación es, bueno, sobre todo porque claro, los repuntes llegan evidentemente en la zona de los tiempos de fin de semana. Bueno, mis compañeros, pues como tú bien has dicho, se han enfrentado a intentos de apuñalamiento, se han enfrentado a botellazos por la espalda, se han enfrentado a gente que ha saltado en medio de las vías para pintar un tren, les han tirado piedras, les han escupido, se han encontrado solos intentando parar a una persona, a grupos de gente que estaba intentando saltar y colarse en el metro, gente con la nariz partida, con las costillas rotas, gente que, pues eso, que hemos tenido la suerte que no ha llegado a más, pero gente pues intentó de apuñalamientos y gente que va por el metro campando a sus anchas con cuchillos metidos en las mochilas o lo que se les ocurra. Increíble. Esto, ¿sabes si, aparte de en el metro de Barcelona, me imagino que en otros metros del resto de España la situación será bastante parecida, ¿no? En general, en todas las grandes ciudades el nivel es muy muy alto de inseguridad, pero los repuntes, evidentemente, donde está es Barcelona-Madrid, claro. ¿Vale? Porque además se junta con con un ayuntamiento con dos ayuntamientos con bastante manga ancha en este asunto. Ya te digo que nosotros hemos intentado reunirnos en infinidad de ocasiones con los responsables de transporte metropolitano de Barcelona, no se digna ni a recoger una simple carta, y esto, bueno, pues conlleva a esta situación. Me imagino, Nacho, que vais a tomar medidas de presión, porque ante la situación que estáis viviendo, pues sí, no os queda otra. ¿Qué medidas vais a tomar? aparte de poner las inspecciones de trabajo oportunas y pertinentes, que desgraciadamente van con mucho retraso y normalmente se crea un círculo cerrado y vicioso, porque las empresas que son subcontratadas echan la culpa a TMB por su operativa y TMB culpa a las empresas porque se supone que nosotros trabajamos para una empresa, pero realmente nos guiamos por las operativas que TMB o Transportes de Madrid les entrega a las empresas. ¿Vale? Una empresa no puede poner 200 vigilantes si TMB está pagando 100. Las cosas son como son. Y si TMB te indica que un vigilante tiene que estar solo, por mucho que tu empresa intente que no esté solo, va a estar solo. ¿Vale? Entonces, las inspecciones de trabajo es un círculo vicioso y estamos pensando realizar acciones, en principio, conjuntas con otros sindicatos independientes. En el caso de que no sean secundadas, pues por nuestra parte, por SPS, vamos a realizar acciones probablemente en la época de Navidad, y más concretamente para Nochevieja, hacer parones el día de Nochevieja o en la época de Navidad. Nosotros a nivel de servicios mínimos tenemos un gran problema, porque curiosamente resulta que los servicios mínimos que marca el Ministerio de Trabajo son casi un 100%, con lo cual tenemos que buscar soluciones alternativas. Pero en principio estamos estudiando a ver qué acciones emprendemos, si van a ser parones temporales o si van a ser llamamiento a la huelga concretamente para ese día, pero algo evidentemente tenemos que hacer, porque no podemos estar en esta situación. Está claro. Nacho, no sé si antes de terminar quieres añadir algo más o hacer algún tipo de llamamiento para la ciudadanía de Barcelona y de Cataluña. Sí, lo que tendría toda la gente, aquella que esté escuchando, tanto los compañeros míos del sector como sobre todo cualquier ciudadano que escuche, que sepa que ellos están pagando un servicio, tanto a nivel de impuestos como a nivel de billetaje cuando pagan el billete, que actualmente a nivel de su seguridad, la seguridad ya no de los vigilantes, sino la seguridad del público, deja mucho que desear. Cabe recordar además que nosotros nos encontramos, desgraciadamente en España, en un nivel de alerta terrorista a 4, ¿vale? Sinceramente, si para un nivel terrorista alerta 4 las operativas de servicio son las que existen actualmente en el metro, evidentemente es muy difícil controlar a una persona que quiera hacer algún acto terrorista, y no es por ser organista, pero es que puede ser un acto terrorista, como que puede ser que te entren un día 200 personas para hacer la gracia o hacer lo que quieras. Con las actuales medidas de seguridad en el metro, pues bueno, es el día a día lo que está pasando cada día, agresiones tanto a pasajeros como a vigilantes. Y bueno, lo que se encuentra en los andenes, una especie de mini jungla subterránea. Pues Nacho Arroyo, del Sindicato Profesional de Seguridad Privada de Barcelona, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tienes y tus compañeros también todo el apoyo de aquí La Voz de Europa, porque desde luego es indignante lo que nos cuentas, el comportamiento del ayuntamiento y la situación absolutamente insoportable que estáis sufriendo. Mucho ánimo y ánimo con vuestras protestas, porque realmente pues tenéis que hacerlo, porque es absolutamente indignante lo que estás viviendo. Nacho, así que nada más, un saludo y que vaya bien y suerte a ti y a tus compañeros. Igualmente, gracias. Un saludo, Nacho. Gracias. Campañas españolas en Europa. En 1585, tras la toma de Amberes, Alejandro Farnesio decidió acudir en ayuda de las islas de Gelanda y Holanda, donde la población católica pedía que se enviasen tropas para protegerles de los constantes ataques protestantes. Un ejército al mando del conde de Masfel partió hacia allí, reforzado con el tercio de Bobadilla. El 2 de diciembre, las tropas españolas llegan a la orilla meridional del Mosa. Masfel ordena acuartelar allí el grueso de sus tropas y manda a Bobadilla que ocupara la isla de Bommel. El tercio de Bobadilla cruza el Mosa acompañado de los tercios de Mondragón e Íñiguez, una compañía de arcabuceros españoles a caballo y 6 piezas de artillería. Los españoles estaban distribuidos en un total de 61 banderas o compañías, con más de 4.000 españoles, combatientes expertos, flor y nata del ejército español. la mayor parte de la infantería española. La decisión española de ocupar la isla de Bommel fue ridiculizada por el enemigo, que vio una excelente oportunidad de desquite, ya que la isla estaba totalmente protegida por diques y era, por lo tanto, fácilmente inundable. Al conde de Aulac, general de las tropas rebeldes, le pareció una buena ocasión para vengarse con una memorable derrota de la mejor parte del ejército católico. Pero sabiendo cómo se la gastaban los españoles, Aulac les propone una rendición honrosa. La respuesta de Bobadilla no deja lugar a dudas sobre su postura. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Ante esta respuesta, Aulac ordena abrir brechas en los diques para inundar la zona. Las aguas se precipitan sobre el campamento del Tercio, que se tiene que refugiar en un pequeño monte, el de Empel, de apenas 50 metros de cota, teniendo que abandonar gran parte de los pertrechos. Por la tarde, la flota rebelde descargó su artillería sobre los españoles que se apiñaban sobre el dique del Mosa. Al día siguiente, el 3 de diciembre de madrugada, Bobadilla logró que pasase el Mosa a su retaguardia. Ante él se extendían las aguas 7 kilómetros entre el dique y la ciudad de Bolduque, en manos católicas. Solo se veían pequeños islotes en las zonas más altas de la campiña. Una flota enemiga de 100 embarcaciones impedían que los españoles intentasen navegar hasta Bolduque. Viendo este panorama, Bobadilla ordena fortificar la posición y hacer un fuerte alrededor de la iglesia de Empel para así poder asegurar el paso sobre el Mosa. Al llegar la noche, manda una barca con el capitán Torralba, acompañado de un soldado holandés, con un mensaje para las autoridades de Bolduque, rogándoles que sacasen la artillería de la ciudad hasta el borde anegado para poder batir a la flota rebelde. También llevan un mensaje para Mansfield, informándole de su situación. El 4 de diciembre, los españoles ocupan dos isletas cercanas al dique en el que está el Tercio de Íñiguez. Tras guarnecerlas con tropas, colocan en una de ellas una pieza de artillería para abatir a los rebeldes. Mansfield había recibido el mensaje de Bobadilla y se trasladó a Bolduque. Desde allí, manda un mensajero a los de Empel diciéndole que en dos días tendría embarcaciones para poder atacar a los rebeldes y que Bobadilla debería tener listas las 9 embarcaciones planas que tenía en su poder para poder apoyar el ataque. Al día siguiente, Bobadilla ordena a los sargentos mayores preparar las embarcaciones y en cada una de ellas irían 2 capitanes, 10 piqueros, 10 arcabuceros y 10 mosqueteros. El maestre Bobadilla podía ver cómo las embarcaciones enemigas se movían libremente por la campiña anegada sin que encallasen, lo que ponía muy difícil a los españoles poder vadear el río y llegar hasta Bolduque. En la orilla opuesta, el abulense Juan del Águila había conseguido, con sus hombres, llevar 3 piezas gruesas de artillería desde Bolduque hasta Orte, a mitad de camino de Empel. Las piezas tuvieron que llevarlas a hombros, ya que carecían de caballos, pero el esfuerzo mereció la pena. Con ellas podían batir la flota enemiga y alejarla de los españoles. Mientras, el conde de Mansfield informa que tiene 50 embarcaciones preparadas unas leguas arriba y que al alba embarcaría en ellas el Tercio de del Águila. Que Bobadilla se preparase para atacar al unísono al oír la orden. Sin embargo, los rebeldes habían logrado ocupar 2 isletas próximas a los sitiados y durante la noche las habían fortificado. Al amanecer, habían apostado sus barcos enfrente y pese a los ataques artilleros españoles, los herejes se mantuvieron firmes. Aún así, los sitiados esperaban la señal para atacar, pero esta no se produjo. Por la noche fueron informados que los rebeldes habían incendiado todas las embarcaciones de Mansfield sin dejar ni una, por lo que se perdía gran parte de la esperanza de los sitiados de ser socorridos. El 7 de diciembre, el desánimo calaba entre las tropas españolas. En la isla de Bommel, entre el Mosa y el Gual, estaba el tercio del maestre de campo, Francisco de Bobadilla, con 5.000 hombres, bloqueado completamente por la escuadra del almirante Aulac. A los españoles ya no les quedan víveres ni pertrechos de guerra, ni ropas secas. Solo tenían frío, agua, barro y desesperanza. Los maestres Mansfield y del Águila trataban en vano de socorrer a los sitiados. Las esperanzas de auxilio se desvanecían. El frío arreciaba y los españoles no tenían dónde cobijarse ni madera para hacer fuego. La población de Bolduque intentaba ayudar a los sitiados. Hombres, mujeres y niños trabajaban en los campos anegados intentando hacer un paso, pero era inútil. De las iglesias y conventos hicieron procesiones hasta la orilla para interceder por los españoles. Allí encendieron luminaria para consolar a los sitiados. En esta situación, un soldado del Tercio Viejo cavaba una trinchera, más para tumba que para guarecerse. cuando tropezó con un objeto de madera allí enterrado. Era una tabla flamenca en la que estaban pintada en vivos colores la Inmaculada Concepción. Comenzó el soldado a gritar y acudieron sus compañeros que, colocando el cuadro sobre la bandera imperial española, a modo de improvisado altar, cayeron todos de rodillas entonando la salve. El maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal cierta de la protección divina, arengó así a sus soldados. ¡Soldados! El hambre y el frío nos llevan a la derrota, pero la Virgen Inmaculada viene a salvarlos. ¿Queréis que se quemen las banderas, que se inutilice la artillería y que abordemos esta noche las galeras enemigas? ¡Sí, queremos! Fue la respuesta unánime de todos aquellos bravos soldados españoles. Vistas las circunstancias, Bobadilla llamó a los capitanes y soldados y los exhortó a rezar para que Dios los librase del espantoso peligro en el que estaban. Convocó la junta de capitanes en su refugio y expuso su plan: quemar las banderas, hundir la artillería para que no cayese en manos del enemigo. Al llegar la noche, atacarían con sus embarcaciones planas las principales naves rebeldes. A esto repusieron algunos capitanes que era mejor acometerse unos a otros hasta morir todos para no dar este triunfo al enemigo. Pero el maestre de campo no quiso oírlo y los exhortó de nuevo a elevar plegarias a Dios. Los rebeldes holandeses estaban tan ciertos de la rendición de los españoles que Holac se preparó a trasladar sus futuros prisioneros de guerra e hizo arreglos en Bommel y otras villas para alojar tan crecido número de prisioneros. Durante la noche del 7 al 8 de diciembre empezó a soplar un viento del nordeste terriblemente gélido y empezó a helar, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo y que tampoco pasaría en los años siguientes. Las aguas del río Mosa terminaron por helarse rápidamente. Esta circunstancia hizo que los infantes españoles vieran la posibilidad de atacar a la flota enemiga desde la superficie firme que ofrecía el hielo. Bobadilla ordenó al sargento mayor Cristóbal Lechuga que tuviera listos 200 hombres y 3 piezas para atacar al enemigo. De esta forma, al mando de Cristóbal Lechuga, los infantes españoles marcharon sobre el hielo y atacaron por sorpresa a los barcos rebeldes al amanecer del día 8 de diciembre. Los tercios combatieron con extrema contundencia, animados por la sed de venganza por el asedio que los holandeses les habían sometido. Los rebeldes caían ante las armas españolas sin posibilidad de reaccionar. Los infantes españoles tomaron prisioneros y capturaron y quemaron todos los barcos de la flota enemiga. Al día siguiente mejoró el tiempo y los españoles pudieron volver en barcas a Bolduque. Cargaron con rabia contra el fuerte holandés situado a la orilla del río Mosa. La posición defensiva fue tomada por los españoles y los holandeses huyeron en desbandadas, aterrorizados por la furia de los arcabuceros y piqueros españoles. La victoria española fue tan completa que el almirante Hohenlohe Neuenstein llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». 5.000 españoles, que eran 5.000 infantes, y 5.000 caballos ligeros, y 5.000 gastadores, y 5.000 diablos. Aquel mismo día, 8 de diciembre, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia, la flor innata del ejército español. Los infantes de Bobadilla estaban agotados. Fueron acogidos y curados por la población de Bolduque. Muchos morirían posteriormente por las penalidades sufridas y otros perdieron pies y manos por congelación. La ciudad recibió como testimonio y agradecimiento de Farnesio y del propio Felipe II un cáliz de oro y 80 vacas para la limosna de los pobres. Pues nada más, amigos, con esto terminamos el programa de esta semana, pero como siempre, la semana que viene volveremos a estar con todos vosotros. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa, un saludo y hasta luego. Young soldier died, longing that our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euro und Wind, lass wieder aus dieser Pfanne. Unser Land Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre.